Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 5 de noviembre. Jornada en la que ha tenido lugar uno de los primeros eventos que estaban previstos en el marco de la ITI de Cádiz, la inversión territorial integrada. Se trata de un diagnóstico, análisis del sector de la marroquinería en la provincia de Cádiz, encargada por la agencia IDEA de la Junta de Andalucía y realizada por la firma de consultoría Deloitte. Esta radiografía de la situación actual del sector de la piel pretende servir para determinar si se sigue adelante con los proyectos aprobados en su día dentro de la ITI Ubrique Creativa o bien se introducen nuevos proyectos de apoyo a la industria marroquinera. Esta presentación, enmarcada en el programa Invest in Cádiz, se ha desarrollado vía online debido a las actuales circunstancias y ha contado con la participación del delegado territorial de industria de la provincia de Cádiz, Alberto Cremades, representantes también de las asociaciones Asopiel y Baipiel de Ubrique, la Fundación Movex y la Asociación de Empresarios de la Piel de Prado del Rey, quienes han agradecido esta herramienta que esperan que sea solo un primer paso para programar próximas iniciativas de apoyo al sector. En este sentido, precisamente se expresaba el delegado provincial de industria, asegurando que con este diagnóstico se abre el camino para desarrollar estrategias de ayuda desde la consejería. Alberto Cremades recordó que se trata de un sector que sumó casi 71 millones de euros en exportaciones en 2019, lo que supone el 62% del total de este sector en Andalucía. En su conjunto, la producción marroquinera de la provincia creció un 11% el pasado año antes de la afectación de la actual pandemia. Vamos a presentar hoy el diagnóstico de marroquinería, que es fruto de la apuesta y el compromiso de la Junta de Andalucía en general y de nuestra consejería en particular con este sector industrial. Es un sector industrial que en 2019 alcanzó unas exportaciones de casi 71 millones de euros, lo que supone un 62% del total de Andalucía en este sector, y que creció además con respecto al 2018 un 11%, es decir, es un sector muy activo y que está creciendo y puede crecer mucho más por los datos que tenemos. Está claro que la actual crisis está haciendo mucho daño y también en la parte económica y empresarial. El objetivo que tenemos con este diagnóstico es tener un conocimiento lo más real y lo más completo posible de lo que es el sector para poder así establecer las estrategias que desde la consejería, dentro de lo que es nuestro ámbito de decisiones, podemos tomar a este respecto. Y para ello, lógicamente, quienes saben más de un sector son los propios empresarios del mismo. Por eso hemos contado con los empresarios del sector para que nos ayuden a este diagnóstico. Vuestro punto de vista, lógicamente, nos da las pistas y las indicaciones de por dónde debemos trabajar. Así que os tengo que dar las gracias por esta colaboración con nuestra consejería. Como decíamos, vamos, ya ha dicho Fernando, esto está dentro del programa de captación de inversiones Invest in Cádiz. Entonces no me voy a extender por ahí nada más. Lo que sí espero que esta sesión sea muy productiva. Os daremos toda la información en cuanto, vamos, no sé si estará ya colgada o no, pero la tendréis puntualmente. Y nada más, muchísimas gracias y que de verdad que os cunda esta sesión y que este trabajo sea de verdad un punto y aparte una nueva puerta que se abre para establecer las estrategias de este sector. Muchas gracias. Por su parte, desde la Fundación Movex, su presidente Cristóbal de Piña subrayó que hoy empieza la fase cero de un plan conjunto con las administraciones para crear empleo y fortalecer la estructura empresarial de un sector que reconoce que vive un momento delicado a causa de la COVID-19. Desde la Asociación de Empresas de la Piel, Asopiel, su presidente, Juan García, manifestó su esperanza de recuperar la senda de ese crecimiento previa a la actual pandemia, con cifras como los casi 200 millones de euros en facturación que apuntó, por ejemplo, por parte de las empresas integrantes de Asopiel, que cuentan con más de 2.000 trabajadores, lo que supone más del 50% del empleo y facturación del sector en Andalucía. Agradecerle al señor delegado su presencia hoy aquí y a la Junta de Andalucía y a la Agencia IDEA por esta presentación del diagnóstico de nuestro sector que han hecho. Asopiel es una asociación cuyo fin es la representación y defensa de los intereses de las empresas del sector de la piel en la provincia de Cádiz. Y aunque se trata de una asociación relativamente joven, se fundó en junio de 2018, estamos tomando el relevo de la antigua asociación que se creó en el 77. Y entre sus miembros cuenta en la actualidad, además de los principales agentes representantes del sector en la provincia y en la comunidad, me refiero a la Fundación MOVE, de la que también somos patronos, y a la Escuela de Artesanos Baipiel, de la que la mayoría de nuestros asociados también son partícipes, con más de 30 empresas asociadas que por sí mismas facturan casi 200 millones de euros, y entre los que se encuentran las empresas más relevantes del sector en la provincia. Tan solo los socios de Asopiel damos empleo a más de 2.000 trabajadores. Por tanto, creemos que es la asociación más representativa del sector a nivel provincial e incluso, aunque no es su ámbito de actuación, a nivel autonómico, ya que por sí misma y según las estadísticas estructurales de empresas de Andalucía representamos más del 50% del empleo y la facturación del sector andaluz. En cuanto al sector, cabe recordar que tan solo en la provincia de Cádiz el sector de la marroquinería genera más de 5.000 empleos. Y no obstante, y a pesar de que antes de la pandemia la producción iba creciendo de una forma fuerte y constante por encima del 2%, esta crisis nos ha parado de golpe, al igual que a otros muchos sectores, por lo que esperemos que este análisis y las conclusiones que saquemos de este estudio que hoy nos presentan nos genere los impulsos que vamos a necesitar seguro para continuar en la misma senda que llevábamos. Mi nombre es Cristóbal de Piña, soy el presidente de la Fundación MOVEX, Centro Tecnológico de la Piel, que como bien sabéis, pues es una entidad que se dedica pues a dar soporte en el tema del I+D+i a las empresas del sector marroquinero. Bueno, también me gustaría agradecer a la Administración por la elaboración de este tipo de herramientas que deben ser usadas pues para diseñar un plan de futuro para nuestro sector, que como bien sabéis, pues vive un momento delicado actualmente. Con lo cual, que yo creo que es la obligación de todos nosotros apostar nuestro granito de arena para generar opciones de futuro. Desde la parte empresarial hemos trabajado unidos codo con codo para aportar lo mejor de nosotros. Con lo cual esperamos que la Administración, representada hoy por el señor delegado de Empleo y los técnicos de la Agencia IDEA, estén a la altura y entiendan que hoy no termina todo esto. Hoy empieza la fase cero de la que debe ser un plan de acción conjunto para fortalecer y crear puestos de trabajo y mejorar lo que es la estructura empresarial. También me gustaría decir que tenemos con este diagnóstico que nos van a presentar a la consultora de Deloitte, que también agradezco a ellos el esfuerzo realizado, tenemos una radiografía de la situación que actualmente del sector, que se ha visto, como bien sabéis, por el COVID y toda esta historia un poco desmejorada, ¿no? Con lo cual creo que nuestro deber es trabajar para combatir estos efectos y generar opciones de futuro para nuestro sector. De todo esto, creo que dependerá el futuro de muchos jóvenes marroquineros que esperan, a partir de hoy, con todo lo que estamos haciendo, que tengan ayuda para mantener vivo este oficio que tiene tantas profundas raíces en nuestra comarca y es uno de los principales pilares económicos de la Sierra de Cádiz. Y para terminar, pues me gustaría insistir en que podéis contar con la Fundación para lo que queráis, ¿vale? Para seguir trabajando y buscar soluciones que permitan pues oportunidades para el sector y para las personas que lo componen. El diagnóstico del sector de la piel ha sido presentado por Leopoldo Aznárez, socio responsable del sector público andaluz de la consultora Deloitte, quien ha explicado la metodología seguida, agradeciendo la colaboración de las empresas y asociaciones del sector marroquinero. El documento realiza distintos análisis y propuestas y entre ellas hace la siguiente radiografía de la industria marroquinera en la provincia de Cádiz. destacar, como se comentó antes, que la calidad y la excelencia siguen siendo los elementos que más hemos visto que se destacaban, los atributos principales por los productos fabricados en Cádiz. Que la provincia de Cádiz cuenta con personal formado y cualificado, pero también sí es verdad que se destacó la necesidad de poder fomentar entre los jóvenes, porque se decía que sí que es verdad que faltaba en las nuevas generaciones gente que se pudiese dedicar también a esta actividad, o fomentar entre los jóvenes la actividad de la marroquinería, ¿no? Ya sea con plantas de formación del sector especializado y además adaptados también a las nuevas tecnologías. Y además en relación con las nuevas tecnologías, la inversión en la innovación tecnológica se considera clave para aumentar el nivel de competitividad. Y las grandes empresas matrices, que además son las que trabajan con las grandes marcas de lujo, pues están a favor de la industrialización, porque además es un requerimiento que también le piden sus propios clientes. Antes comentamos también las oportunidades de nuevos materiales. La introducción de material sostenible es una tendencia en el sector. Y muchas de las empresas, como por petición también de las marcas de lujo, pues están comenzando a hacer uso de otros tipos de materiales o materiales reciclados. Después, también destacar, como dije antes, se considera clave lo que es el aspecto de la internacionalización y después que se considera también, lógicamente, para fomentar esa internacionalización como petición, la necesidad también de seguir trabajando con la administración pública cada vez más en aunar fuerzas para la promoción del sector, ¿no? De que se hiciera de manera conjunta. El acto ha estado organizado por la agencia IDEA de la Junta de Andalucía, cuyo director de inversiones estratégicas, Fernando Ferrero, ha sido el moderador, además de recordar las líneas de ayuda impulsadas hasta ahora desde la agencia IDEA. Aseguró que este diagnóstico no es un fin, sino un punto de partida para otras acciones de colaboración. Además, anunció que la próxima cita llegará el 18 de noviembre, dentro de lo que es el sector marroquinero, con la celebración de un congreso internacional del sector de la marroquinería vía telemática también, en el que se abordarán las próximas tendencias en torno a moda y al sector de la piel con expertos internacionales. Esperamos a todos los asistentes que les haya resultado de interés. Como decía Leopoldo, el informe completo lo vamos a enviar por correo a todos los asistentes de la sesión de hoy. Y por resumir un poco también, o seguir un poco la línea de lo comentado de las asociaciones sectoriales, entendemos que este diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino es el punto de partida para otras actuaciones que sirvan para mantener y desarrollar el sector. Y en esta línea quería simplemente recordar que, bueno, que la agencia seguimos trabajando, pero dentro de nuestras capacidades, intentar ayudar a las empresas, el sector de marroquinería y de todos los sectores, a superar esta situación en la que nos encontramos. Y para ello, por ejemplo, comentar que hemos simplificado los requisitos de acceso a las órdenes de subvenciones existentes, hemos ampliado plazos para justificar los proyectos en ejecución o justificación, se ha ampliado el presupuesto de la línea de transformación digital para facilitar el acceso de las empresas a las herramientas de teletrabajo. En esta época es bastante significativo. Hemos lanzado también recientemente una línea de subvenciones para empresas con necesidad de liquidez, que entendemos que es una de las medidas importantes en estos momentos, y que creo que deben conocer todos. Hemos estado haciendo eventos específicos o sesiones específicas de información sobre esta herramienta. Y también, en particular para el sector, pues incidir en lo que ha comentado Leopoldo, este evento del día 18, que es otro evento dedicado específicamente al sector, donde vamos a contar con expertos de carácter nacional e internacional que nos van a contar las tendencias que se avecinan en el mundo de la moda en general y de la marroquinería en particular. Más asuntos, como cada día les trasladamos la actualización diaria que realiza la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en torno a la COVID-19 y que hoy jueves apunta 6 positivos más por coronavirus en Ubrique. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa asciende de esta manera a 283,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 47 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días.

a la altura de la Abadía del Sacrificio, con una inversión de 96.963 euros, en la que se va a mejorar el firme, en la que se van a poner unos muros de micropiloto para que en un futuro sean obras positivas, porque date cuenta que están las administraciones como para venir cada semana a invertir en los municipios, ¿no? Más ahora que tenemos que estar enfocados económicamente en salvar la salud de los andaluces y las andaluzas. Creo que es una obra que, por cierto, desde el proyecto inicial, que eran aproximadamente 80.000 euros, se ha avanzado prácticamente a los 100.000, porque entendíamos que había que hacer, ya que se hacía, había que hacerlo completo, una mejora que se va a realizar con el firme, y nosotros es como hemos lanzado, ¿no? Y estamos lanzando a los ciudadanos desde hace ya muchísimo tiempo. Nosotros, el Grupo Municipal Popular, va a defender todas y cada una de las cuestiones positivas que venga a mejorar el día a día de los ubriqueños. Y esta obra de la A373, la travesía a su paso por la barriada de Sacrificio, va a suponer una mejora más en la zona de la travesía, que me gustaría echar la vista atrás y decir también cómo allá por abril, pues la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Fomento, también en pleno confinamiento puso 44.000 euros para la mejora de la entrada entre las cumbres y la entrada a la Guardia Civil. Por eso, Rocío, yo creo lanzarle a los ubriqueños que el Partido Popular está arrimando el hombro por los ubriqueños. No perdemos ni un ápice de tiempo en trasladar a nuestros compañeros de la Junta de Andalucía todas y cada una de las mejoras que tienen que venir para Ubrique. En definitiva, una obra muy importante, una obra en la que va a mejorar el día a día de los ciudadanos de Ubrique y de los, y sobre todo una vía en la que pasan, pues ya ves, todos nuestros trabajadores que van a la zona del polígono, el día a día de los ubriqueños. En definitiva, felicitar a los ubriqueños y a las ubriqueñas y decir que nosotros todo y cada una de las cuestiones que vengan a Ubrique la vamos a defender, y en este caso pues agradecer a la Junta de Andalucía la apuesta y el inicio de las obras. Decir que lo que decimos lo cumplimos. Hace una semana aproximadamente anunciábamos a través, con una visita de la delegada del gobierno, de que las obras se iban a iniciar en los próximos días, y ya los ubriqueños pueden ver y visualizar de que la Junta de Andalucía ya está invirtiendo los 100, prácticamente 100.000 euros en la travesía a la altura de la barriada de Sacrificio. En este aspecto, en el pleno hicimos un ruego al equipo de gobierno y a la señora alcaldesa, y le planteamos que en el impuesto del IBI, que tiene como plazo final el tema del segundo semestre hasta el día 13 de noviembre, le planteamos de que, y como se puede hacer, el ayuntamiento pues aplazara en vez de que termine el IBI hasta el 13 de noviembre en este caso, pues se aplazará hasta mediados de diciembre. El Grupo Popular ya lo ha hecho en otras ocasiones cuando estaba gobernando, y de alguna manera también es una sugerencia que nos han hecho bastante de ciudadanos, también una cantidad importante pagar el tema del segundo semestre del IBI, y todo lo que fuese también pues ampliar el pago del IBI hasta el mediado de diciembre, pues lógicamente para aquellas personas que cobran una pensión mínima o aquellas familias donde sus ingresos son ahora mismo mínimos también, pues todo aquello que pueda ayudar a la familia por parte del ayuntamiento se haga, ¿no? Ella nos comentó que, bueno, el Servicio Provincial de Recaudación hay también la fórmula de aplazamiento, pero entendíamos el Grupo Popular que desde la alcaldía, pues, lógicamente, pues, solamente con un escrito mandado al Servicio Provincial, poniéndose de acuerdo, pues se ampliase el pago de IBI hasta el 15 de diciembre, por ejemplo, y bueno, esto sería sin duda pues una ayuda para muchos ciudadanos que les cuesta trabajo pagar este impuesto. Y ahora sí, de esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención, que tengan un buen resto de jornada.